Y esta noche, en el nuevo Super Deportivo, le damos la bienvenida a la primavera 1997 con todo el espectáculo de la música de Córdoba. Carlitos, la Mona Jiménez, cantando y bailando en primavera, y los chicos que acompañan a la Mona le dicen bienvenidos a la noche del sábado, y el espectáculo comienza de esta manera.